A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores. Este domingo estaremos escuchando grabaciones del cuarteto de tango canadiense Quart Tango, difundido aquí en Neo Tango en diversas oportunidades, ya que cada vez que oímos sus interpretaciones, siempre admiramos su profesionalismo, acunado en los profundos estudios de conservatorio de cada integrante y sus novedosos arreglos llevados al tango argentino, asimilando al mejor estilo de La Plata el estilo. De uno de sus tantos CD publicados en Canadá, oigamos primeramente este tango del violinista Edgardo Donato, A Media Luz. Thank you. Cuartango nace en Canadá en 1996, tras la herencia musical que dejara Piazzolla luego de su muerte, y que motivó y sigue motivando a tanto músico en el mundo entero a ingresar al nuevo tango y a partir de él ir descubriendo otros autores de épocas anteriores. El siguiente es una de las extensas obras de Astor Piazzolla, Zoom. Thank you. Los integrantes de Cuartango son Douglas Schmidt en bandoneón, René González con trabajo, fundador de este grupo, Antoine Barel, violín, Stéphane Ovien en piano, que viene a reemplazar al fundador pianista Richard Hunt, quien dejara de existir el 2011. Además, ellos han dejado para este conjunto una veintena de obras y también numerosos arreglos que el grupo ha sabido respetar. El siguiente es un legendario tango de Scarpino y Cardarella. Nos referimos a Canaro en París. La herencia de Piazzolla además se destaca por acercar el tango a la música clásica, por algo es llamado el Stravinsky del tango. Cuartango hace lo propio, aun cuando ellos se sienten cómodos en la música de cámara y en otros géneros. Cuartango trae el tango del Río de la Plata en novedosos y finos arreglos y sutiles también, incluyendo elementos del jazz, la música celta y también a Stravinsky. El siguiente tema pertenece al repertorio clásico, donde Cuartango ha sabido respetar la seriedad del tema central, con seriedad y respeto al autor, sin entrar en ninguna estridencia ni acentos exagerados. Estamos hablando de Ludwig van Beethoven y su obra Sonata Marcha Fúnebre número 12, opus 26. Del tercer movimiento, titulado Marcha Fúnebre sobre la muerte de un héroe, Cuartango lo rotularon como Tango sur la mort d'un héroe. Escuchemos. Thank you. Cuartango ha recorrido casi todo el mundo admirado e impresionando también a su público con sus geniales arreglos. En 1996 se robó el show del Carnegie Hall de New York, consagrado en el Festival de Jazz de Montreal y el Festival de Música de Cámara de Ottawa. Además, sus numerosas presentaciones junto a la Orquesta Sinfónica de Quebec. Cuartango es este exitoso cuarteto. El siguiente es otro de los tangos de Piazzolla dedicado al bandoneón, obra del año 1955 que en aquella oportunidad lo grabó con la Orquesta de Cuerdas Francesas. Ahora, Cuartango en los instrumentos de ellos, bando. Cuartango termina con la nostalgia que impartía el género motivado por la tradición de aquellos que decían que el tango es un sentimiento triste que se baila y hace y hacía que los bandoneonistas derramaran lágrimas sobre su bandoneón en un pasaje melancólico del tema. Quizá también repitiendo mentalmente la nostalgia de la letra, más allá del pentagrama. Los músicos de cuartango, por el contrario, están en esta complicidad en sus arreglos, interpretaciones en una suerte de contrapunto o diálogo de sus instrumentos, en un constante diálogo de depurada belleza. Ellos sonríen e intercambian gestos alegres en estos diálogos musicales. Aquello penetra en el público gratamente y se siente parte de este diálogo musical. Ahora un tema del repertorio brasilero, una conocida samba de Eri Barroso, Tico Tico No Fubá, convertida en milonga por Cuartango. Escuchemos Tico Tico. Por este domingo es todo, mis amigos. En 7 días más, si Dios quiere, un nuevo encuentro con Nuevo Tango, disfrutando y entregando toda la actualidad del tango en Buenos Aires y en otros lugares del mundo. Estamos muy complacidos el haber contado con su compañía a este programa. Tengan todos muy buenas tardes. Hemos presentado Neo Tango, un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos, Hernán Stevenson. Neo Tango se transmite el día domingo a las 19:30 horas.